Qué maravilla. Acaba de sonar nuestro pequeño y sentido homenaje a la bestia, a la magnífica voz, a la Lady Jax, que fue la Fitzgerald y que esta semana se conmemora su 25 aniversario del fallecimiento. Me parece que no hay mejor manera de darle una calurosa bienvenida a nuestra sección cultural del artículo 44. Cuanto más disminuye la importancia social propia de un arte, tanto más se afirmará en el público el divorcio entre una actitud crítica y el placer puro y simple. De lo convencional se gusta sin criticar, mientras que se critica con disgusto lo que en verdad es nuevo. Walter Benjamin. Hoy, arte contemporáneo. Enrique. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo muy bien, muy contento de que haga fresquito. Sí, ¿no? Sí, ya, ya te veo que viene fresquito. Es que como no me queréis cambiar la hora y ponerme más tarde, me hacéis venir aquí a las 6 de la tarde. No, hacía mucho calor. Para que no se relaje, para que se tensione ese cuerpo serrano. Hay tensión creativa. Sí, ¿no? En la ciudad ya hemos querido traer un trocito esta tarde aquí, tú sabes, nosotros tocamos varios temas. La magia que no se nos termina de desvanecer, ¿no? Córdoba siga teniendo tensión cultural, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor las pandemias sirven para cosas positivas, ¿no? Hay una catarsis y demás, pero bueno, aún en pandemia, oficialmente todavía que estamos, han sucedido cosas, están sucediendo cosas y nosotros hemos estado pendientes de un proyecto que se ha llevado a cabo en los últimos meses y aprovechando pues esta coyuntura hemos invitado a dos personas para que nos charlen aquí esta tarde sobre ese proyecto, sobre sus trabajos y sobre cómo ven ellas pues este movimiento cultural muy ligado a la expresión contemporánea, ¿no? Tenemos mucho patrimonio, tenemos mucho turismo, tenemos muchas cosas que entran dentro del saco de la cultura, pero los lenguajes actuales nos van a interesar esta tarde. Yo te quería preguntar a ti, Enrique. Ya estamos. ¿Tú qué eres más, de Velázquez o de Picasso? Pero no íbamos a hablar de creación contemporánea. Pues me gusta a mí saber cuáles son tus derivas estéticas. Bueno, vale con que empecemos hablando de Kandinsky, ¿no? Yo sabía que te gustaba Velázquez. Tú ves un Cristo de Velázquez y te pones malito. Yo soy madre Cristo de los faroles. Bueno, pues vamos a ello. Esta tarde para estar aquí en el estudio Félix Ortega charlando de creación contemporánea, hemos invitado a Alicia Rosuna, que es artista y diseñadora. Buenas tardes, Alicia. Hola, muy buena. Y también a Rafael Jiménez, artista plástico. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. Bueno, pues ya os digo, Enrique, para charlar con ellos un poco sobre la creación contemporánea, que mejor que empezar con, bueno, que nos cuenten un poquito cuál es la línea de sus trabajos. Alicia, yo he visto algunas cositas tuyas de diseño y tal, cuéntanos cuál es tu motivación, qué te inspira. Pues bueno, yo la verdad me cuesta definirme por una sola cosa, porque sé que es difícil, sí. Sobre todo me considero una persona muy ecléctica. Porque, bueno, mi mezcla, digamos, es, por un lado, el tema comercial, porque estudié publicidad. Uh-huh. Y sobre todo me dedico al diseño. Y luego, por otro lado, el tema artístico, que siempre ha estado presente de alguna forma en mi vida. Y desde hace, pues, unos 5 añitos más o menos, me he estado dedicando a ello, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, mi trabajo, digamos, que sobre todo trata sobre la identidad. Sí. Se inspira en lo cotidiano y encuentra su forma de expresión en el collage. Es sobre todo lo que más está trabajando en este tiempo. Uh-huh. Alicia es muy joven, supongo que se nota por su voz, pero para la gente que no la puede ver o no la conoce, es muy joven, lleva 5 años o más en esto, es Enrique. Que yo me estoy quedando así un poco ojiplático, ¿no? Porque digo, pero esta muchacha empezó en primaria o ¿cómo? No, también parezco más joven de... Sí, ¿no? Sí, tengo 28 eso, años. Eso me pasa a mí, ¿eh? Que parezco más joven de lo que parezco. A mí al revés. Muy bien. Rafa también es muy joven, también es una persona que nos va a acercar a unos lenguajes muy actuales. Yo recordaba su trabajo, lo he comentado con él antes de entrar, porque dije, bueno, este que es un tipo que hace cuadros con plastilina. Yo me paso el día haciendo dinosaurios para mi hijo y él hace arte con plastilina. Sí. Un señor de los churros, ¿no? Cuéntanos, Rafa, afuera aparte de la plastilina, que también entiendo que es una de tus materias, pero bueno, cuéntanos un poco cuál es tu trabajo. Bueno, pues sí, fundamentalmente con la pintura sí que es uno de los materiales que abordo. Yo me dedico ahora profesionalmente a las artes plásticas, también bueno, hago proyectos de comisariado y, uh-huh, y mediación, ¿no? Quizás no tanto con la etiqueta comisario, ¿no?, que me parece un poco más grande, pero sí en esa mediación y investigación y trabajo con artistas, sobre todo con mi compañero Demetrio Salces en el proyecto Z, una de arte contemporáneo en Montalbán, que llevamos ya este año, si va todo bien, haremos la 10ª edición, 10 años allí trabajando, y uh-huh, luego también a la formación, ¿no?, con talleres y proyectos en torno a la difusión y a la formación en torno al arte contemporáneo, por ejemplo, en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, en el CETREA. Uh-huh. Respecto a mi trabajo artístico, pues bueno, me interesa muchísimo la imagen y la memoria, ¿no? Cómo recordamos las imágenes y la capacidad y los mecanismos que tenemos para recordarlas y cómo las olvidamos o se distorsionan. En esa distorsión pues entra la plastilina como una materia pictórica, ¿no?, para trabajarla de forma bidimensional y me permite pues bueno todo ese tipo de jugueteo y de trabajo con la distorsión de las imágenes. Uh-huh. Referente más a tu dimensión profesional, como has mencionado, comisariar o mediar, entramos ya directamente en este proyecto, ¿no?, que voy a citar. Literalmente, 4x3, botella abierto, donde habéis participado las dos, y tú, Rafa, en tu caso, has sido comisario, mediador, si no te gusta. Pero no, sí, sí. No me importan las palabras. Y cuéntanos, porque por lo que podemos ver del proyecto, la idea era generar un espacio de creación colectiva, ¿no?, más o menos dirigido por personas en tu rol, y con participantes como Alicia. En tu caso, cuéntanos el proyecto que se ha llevado a cabo, ¿cómo ha sido? Pues mira, nosotros estuvimos trabajando bueno, el ciclo se dividía en 4 intervenciones, ¿no? Como sí, bien comentabas, pues había cada comisario, pues trabajaba con 3 artistas. Y cada 2 semanas, pues se iba rotando el proyecto, es decir, entraba, se iba sumando, uh-huh, la producción de uno de los grupos. Estaba abierta a público tanto mientras se estaba haciendo, ¿no?, como luego durante una semana de exposición, y se iban sumando cada uno de esos proyectos. En mi caso trabajé con Manuel García Cruz y con Rafael Blanco, son artistas plásticos de aquí de Córdoba, uno de Priego y el otro nacido en Rute, pero residente aquí en Córdoba, pintor y también pintor, que están en Madrid y va con la pintura. Y luego, pues, cuando establecí el diálogo, veía muy clara un diálogo entre los dos, y pensé que sería interesante que entrara en el juego uno de esos espacios alternativos que acababa de comenzar en la ciudad, del que tenía noticia y que justo estaba casi casi arrancando cuando empezamos a trabajar en el proyecto, que era Espacio Plástico. Uh-huh. No sé si conocéis el proyecto, pero bueno, Alicia nos puede contar también, sí, mucho. Curro es conocido nuestro, sí. Pues precisamente a través de Curro, ¿no?, y de la labor que él está haciendo, pues con Amacé y el resto de impulsores, sí, pues pensé que era interesante cómo un espacio alternativo podía tener cabida en un espacio institucional, y armamos ese proyectito que era Jugar con el Plano, ¿no?, que era el título que llevaba. Entonces partimos de la propia noción de espacio que está dentro de los intereses de los 2 artistas, uh-huh, y ver cómo podíamos activar ese espacio plástico como un sitio para desarrollar ideas, precisamente para usarlo tal y como ellos lo concebían, y cómo podíamos articular luego una presencia de ese espacio en la sala. Entonces, bueno, partimos del propio plano físico de la sala de exposiciones, de su perímetro, ¿no? Uh-huh. Y cada artista, y en este caso el colectivo, lo enfocó de una manera. Uh-huh. Bien, combinando, ¿no?, no solamente la creación individual, que en este caso, en este proyecto, se supera, ¿no?, cuando se tienen que poner de acuerdo las creadoras, los creadores, pero además también un... no un colectivo, o sí, o un espacio, uh-huh. o no, espacio plástico, nuestra nueva iniciativa que tiene muchas aristas, ¿no? Puede ser muchas cosas. Y nosotros estamos muy pendientes también de ese proyecto. Alicia, ¿y en tu caso qué? Bueno, yo participé como artista. Uh-huh. A mí me contactó Verónica Ruz Frías, sí. que era otra de las comisarias. Nosotras estuvimos participando en la tercera semana. Y bueno, la intención de Verónica fue dar una oportunidad, digamos, a jóvenes artistas mujeres de Córdoba. Uh-huh. Y participé junto a Teresa Lucena y Áñez Sesonti. Y bueno, en nuestro caso, la temática que marcó Verónica era «Eres menos tú de lo que piensas». Y trataba sobre identidad, porque ella intentó como buscar una línea en la que las tres tuviésemos cabida. Uh-huh. Porque bueno, eran temas que solíamos trabajar cada una. Y bueno, pues mi proyecto se llamó Dinero Extra. Y de lo que hablaba un poco era de la situación en la que vivimos muchos artistas. Uh-huh. O sea, hablaba sobre la precariedad laboral, sobre todo. Y de cómo, bueno, pues yo misma he tenido que recurrir a algunos trabajos para poder subsistir de lo mío en la creatividad. Y bueno, un poco... Esa era la idea, sí. ¿no? Porque siempre es la pregunta, ¿no?, que queda por ahí flotando. ¿Se puede vivir del arte contemporáneo sí. en una ciudad como Córdoba? Es muy complicado, la verdad. Y otra gran pregunta es, ¿hay público? ¿No? Yo he escuchado muchas veces cuando, bueno, antes no había jornada, había cosas así, ¿no? Y uno de los temas recurrentes, siempre que se hablaba de proyección cultural o de creación, era la creación de públicos o qué tipo de público había. ¿Se puede trazar un perfil del público cordobés en el arte contemporáneo? No lo tendría tan claro, a lo mejor, ¿no? Una línea, un perfil, pero claro, mencionabas como hace un tiempo era un tema importante, precisamente ese, ¿no? Y nos interrogábamos mucho por los públicos, o qué eran los públicos, o qué podía ser, o qué tipos había. Porque, claro, ¿qué tiene público? Es decir, ¿qué público tiene, por ejemplo, el deporte base en comparación al deporte profesional? Hay una generación de afición, hay una relación muy naturalizada con el espacio deportivo, por ejemplo, pero lo tenemos menos naturalizado con un espacio positivo, ¿no? Yo te pongo de ejemplo a mí mismo. Yo no era público, pero tampoco, por ejemplo, vivía en la zona de Levante, tampoco tenía ninguna exposición donde ir cuando era chaval, ¿no? Y la primera vez que yo vengo a ver interesado, llevando bastantes años pintando graffiti, yendo a eventos, a cosas, la primera vez que entro en una galería es casi con 18 años, dando una vuelta rápida y no sabiendo si tengo que pagar, qué tengo que hacer. Es decir, no tenía ni idea. Totalmente analfabeto en el encuentro claro, con el arte. Entonces, es muy diferente de a lo mejor como ahora, tanto las instituciones museísticas como otro tipo de espacios, pues tienen programas pedagógicos y vas al museo, ¿no? Por resumirlo, o al centro de arte, a hacer muchas más cosas y activarlo de muchas formas. Yo creo que las cosas tienen interés y hay público en Córdoba, es decir, la gente responde, ¿no? Yo recuerdo no hace un par de años, pues Noche Blanca del Flamenco aparte o otro tipo de mega eventos aparte que reúnen a mucha gente, pero piensas en festivales como Poética u otros sitios y la gente va a las actividades. De hecho, muchas veces no te da la vida, ¿no?, para ir a todas esas actividades. Claro, igual hacen falta más formatos, aparte del super evento, ¿no? Pero aquí en Córdoba, no sé, hemos tenido cosas maravillosas como... Yo escuché una vez, claro. Algo que le gusta a todo el mundo, no está bien. Claro, o no sé, o... claro. No, como sí, focalizar sí. La creación, ¿no? Es decir, no puedes pretender que lo que tú quieres transmitir o expresar en el lenguaje que tú quieres usar sea popular. Si lo es, oye, estupendo, pero... Claro, por eso que llamamos público solo un público masivo, consideramos que una cosa es un éxito solo si te van mil, o si te van menos, pero... Claro, lo contamos al peso claro, de visitantes, ¿no? Pues, ¿Qué criterios tenemos, ¿no?, para medir eso si solo son las cifras? Yo entiendo que vivimos en un mundo en el que las cifras pesan, pero bueno, es que la cultura genera otras cosas y otros usos, ¿no?, y otros contextos, no solo ese. Seguro, porque Alicia, lo tuyo que es visual, que usa Instagram y demás, estamos en una época distinta, por lo menos la de cuando yo era jovencito. ¿Puede ser más fácil ahora que la gente joven adopte una cultura de lo visual? Es decir, ¿podemos potenciar eso en ese sentido? Sí, yo creo que sí, las redes sociales hacen muchísimo. De hecho, yo creo que mucha gente está encontrando su oportunidad, que otros no, a través de esas vías. y yo creo que sí, que cada vez más eso está potenciando una cultura visual bastante. Que nos haga, que nos dé un poquito de educación, ¿no? Esa que sí. Nos faltaba antes si no visitabas alguno de los espacios. Sí. A mí, yo tengo una pregunta así de estas que yo no sé por dónde va a salir esto, pero ¿para qué sirve un artista hoy en ¿para día? ¿Para qué sirve? Esa es una buena pregunta. ¿Te anima? Yo creo que sirve como, o sea, como humano. Yo creo que el arte es algo esencial y que se debería de potenciar muchísimo más, de, incluso desde la escuela, y ponerlo en valor. Uh-huh. Yo creo que el problema de que no se valore viene sobre todo de ahí, y tiene mucha más utilidad de la que pensamos, ¿no? A mí, por ejemplo, yo venía de publicidad, ¿no?, porque estudié esa carrera. Luego me metí en el máster, en un máster de Bellas Artes, y para mí fue totalmente como un choque cultural. Yo lo comparaba mucho con un viaje, ¿no? Porque venía de algo como muy comercial y práctico, pragmático. Y de repente aterricé en eso que era totalmente, me sacó de mí. Y no sé, yo creo que el arte es súper importante, porque sobre todo nos hace reflexionar. Y algo que hoy en día ni nos planteamos, ¿no? Es como que la escuela y todo no potencian el pensar, el reflexionar sobre las cosas. Y estamos a lo mejor muy cerca de que la oferta cultural sea el reclamo turístico más que la propuesta educativa, Rafa. Es un modelo por el que ciertas ciudades o corporaciones o administraciones pues toman, y sí, es una posibilidad, ¿no? Es un modelo económico más, el asociar el turismo a un turismo cultural, normalmente amplificado en grandes instituciones, en grandes museos y en el caso de Málaga, por ejemplo que también venimos de un modelo bienalístico hace 10 años, que ahora parece que nos hemos olvidado de él, pero que todas las ciudades intentaban replicar, ¿no? Y cada dos años tener la gran cita con el gran centro de arte contemporáneo y tal. Llamar la atención, ¿no? Exacto, ¿no? Aquí, ¿no? La gran frase de los va a poner en el mapa, ¿no? Que nunca he tenido claro qué significa eso, las cosas que están ya en el mapa, ¿no? Sobre todo las porque cosas además, tendrán valor o no, pero claro. Porque además los circuitos artísticos, es decir, yo creo que funcionan, y creo además que debe ser así, lejos de la institución, no sé. Relacionarte en libertad con otras formas de expresión, con otras, es cierto que te necesitas estar conectado, pero ¿en Córdoba hay conexión con más allá de nuestras fronteras, con la creación artística o no? Claro, yo creo que tiene que existir ambos relatos, es decir, tiene que existir el institucional, ¿no? Porque es al final el acceso a la cultura de tu tiempo es un derecho ciudadano o una necesidad devenida en derecho. Pero también tiene que estar esos otros espacios, o llamémoslo privado o alternativo. Claro, en Córdoba ahora están haciendo otro espacio alternativo después de un periodo de sequía, ¿no? Hablábamos de espacio plástico o puede ser plata, que también están iniciando justo este año y en un momento valiente, ¿no? Con la pandemia por en medio, ¿no? Por la actividad. Claro, pero por ejemplo no tenemos galerías de arte contemporáneo, que también tienen una labor, tanto en el trabajo con los artistas, en la profesionalización del sector, en que los artistas en Córdoba tengan un sitio al que acudir, ¿no? Uh-huh. Todo eso genera también contexto crítico, al final es una cadena, es una rueda. Si yo me quedo en Córdoba a trabajar y hay una galería donde puedo exponer, hay un medio que luego lo cubre y hace una crítica, es decir, hay un público que sabe que puede acudir a ese sitio, claro, es lo que genera un circuito y un contexto. Entonces, bueno, Córdoba, ahora mismo la situación es complicada, pero creo que va mejorando, ¿no? O que cada vez está habiendo más ebullición, creo, en ese panorama. Uh-huh. Y una clave es los espacios que comenta. Somos optimistas, ¿no? Entonces, en ese sentido. Hombre, yo sobre todo creo que depende mucho, obviamente, de las instituciones y todo, pero también de los propios creadores. Yo creo que también está en nuestra mano el impulsar la ciudad. Uh-huh. Y una forma, pues, eso, creando espacios como este o creando iniciativas nueva, y mucho también está eso en otras manos. ¿No creéis, en la línea de lo que tú estás diciendo, que mirar siempre el reflejo que emane de la administración termina eclipsando la iniciativa del propio artista, que como artista tenga ese virus que se autoproyecta, ¿no? Uh-huh. Pero en esa línea, ¿no echáis en falta alguna línea de mecenazgo que no tenga nada que ver con la administración? O sea, Córdoba es una ciudad de sequía permanente, cíclica en la administración y fuera de ella, independientemente del análisis que estáis haciendo, que creo que me parece que es muy, muy importante, ¿no? El de la autopromoción, ¿no? O sea, muchas veces uno gana más juntándose con los iguales, sí, y mirando hacia adelante, reconociéndose en un grupo, que esperando que venga ese reflejo de la mamá administración, ¿no? Pero ¿cuál es esa línea? ¿Existe esa línea? ¿Ha existido alguna línea de ese tenor? ¿O se espera en algún momento? A ver, siempre que no existan unas políticas culturales claras por parte de la institución, ¿no? Va a ser muy complicado que, por ejemplo, ese mecenaco se lleve a cabo ya no solo por parte de la administración, no tanto como mamá administración, sino... Pero yo no lo decía por la administración, digo, porque, por ejemplo, hay entidades bancarias, hay cerveceras... Claro, sí, pero si las entidades bancarias reciben incentivos por parte de la legislación para hacer mecenazgo cultural, ¿no? Supongo que Rafa va por ahí. Sobre todo yo creo que lo vemos fuera de Córdoba. O sea, los artistas, yo creo, por lo menos en mi caso, estoy diariamente viendo convocatorias, viendo opciones de que me financien mi trabajo, y sobre todo suelen venir de eso, de banco o de iniciativa de fuera de Córdoba. Aquí que apuesten realmente hay poco. Existe, pero si no existe una línea clara o no existe, por ejemplo, Córdoba sería un sitio ideal para una gran o una gran serie de becas, por ejemplo, en torno a arte y patrimonio, por ejemplo, ¿no? Ya fuera desde instituciones privadas o instituciones públicas. Una ciudad con un patrimonio histórico innegable, es decir, es uno de sus puntos fuertes, pero siempre nos cuesta ponerlo en relación con el crear presente, con el arte contemporáneo. Podría ser un espacio, ¿no?, por el que se pudiera apoyar, o una política cultural en la que tú digas, voy a poner en valor esto, ¿no? Y la gente que vive en Córdoba tiene ese entorno para estudiarlo y para proyectarse, ¿no? Pero sí que es verdad, claro, se echan en falta y luego el problema de muchas de estas convocatorias, lo que sea, es que no sean precarias también, claro, que es el problema. Sí. Venimos de un periodo post-crisis, ¿no? En el que también todas las condiciones ya no es tanto hay que quiero un sitio para exponer, o solo, es decir, es que yo vaya al sitio para exponer y pueda agujerear las paredes y no me cuelguen las cosas de gancho porque no tenemos a nadie en mantenimiento que luego pueda repellar la pared. Hombre, relacionado con eso tiene mucho que ver también los profesionales que hay detrás, ¿no? Que estén especializados y que vengan realmente de... Claro. Del ámbito que están tratando. Lo que llamamos gestores, creo, ¿no? Sí, yo creo que en eso se falla mucho. Que a lo mejor eso, quien se encarga de una exposición, al final no está tan formado en ese ámbito y no, los resultados no son como deberían de ser. Dentro de, y vamos terminando ya, dentro de lo que estamos hablando, del tema, ha salido varias veces el tema de exponer, galería, tal. Y yo entiendo que esa es una... cierra el círculo, ¿no?, de la creación. Yo creo, planteo, creo, expongo, tú lo ves, ¿no? Y es la comunicación, ¿no? Se da la comunicación ahí. Pero más allá de ese rol de expositivo, ¿los artistas contemporáneos tienen cabida en otros espacios? Es decir, hemos hablado antes de lo importante que es la base, ¿no? ¿Tiene cabida un artista contemporáneo en el cole, en programas educativos? ¿Tiene cabida en programas de inserción social? Quiero decir, cuando preguntaba con maldad, ¿para qué sirve un artista? ¿No? Es decir, porque, claro, todo el mundo para su sector reclama ayuda, reclama financiación, pues los hosteleros lo hacen, los artistas lo hacen, y parece que para la sociedad actual, pues el papel de un artista contemporáneo no queda muy claro. Quizá ahí tenemos un escalón a la hora de que un político sea valiente y diga, no, voy a financiar con tanto dinero esto, y no se le echen encima, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para que hagan una exposición? ¿No? Sí, porque a lo mejor no, a nivel de gran público no nos queda claro en qué revierte luego para los demás, ¿no? Sin embargo, es que tampoco quiero establecer una comparativa, porque antes usaba la del deporte y parece que es como que... Bueno, juégatela. Para nada, pero no sé, o sea, al final, por ejemplo, es que, no sé, pienso en un nadador, pues será gente que esté igual de puteada y necesidad de ayuda, de formación, de tecnificación, ¿no?, y de esa proyección. Pero bueno, apoyamos otro tipo de iniciativas que no revierten directamente en un valor positivo aparte del que conforma en sí mismo. La superación, el deporte, es decir, ¿no?, ese tipo de elementos. Sin embargo, con el arte parece como que siempre está bajo sospecha. En la educación secundaria, en primaria, por supuesto que tienen mucho valor, ya no solo porque muchos artistas sean docentes, sino porque realmente se pueden promover programas educativos en los que, claro, los artistas tengan cabida y trabajen mano a mano con los docentes y no sea algo que puntualmente ocurre, que se hace, y hay docentes y compañeros que se lo curran y lo hacen, pero claro, puedes transformar la vida de un colegio, ¿no? ¿Para qué sirve el artista? Al final estamos hablando de crear presente, de leer de tu tiempo y de dejar un testigo de aquella, ello. Aquella idea del artista residente, ¿no? Aquella idea que sobrevoló... Había tanta idea. También depende mucho del concepto que tengas por artista, ¿no? Yo, por ejemplo, para sí, mí... Sí, eso es interesante también, porque sí, también daría para 7 programas sentarnos y decir, bueno, para ti que es un artista, ¿no? Claro. Porque, bueno, por ejemplo, para mí, ser artista, que también como que me queda un poco grande, ¿no? Es decir, soy artista. Para mí, sobre todo, es como una forma de estar ahí y entender el mundo. Y yo, por ejemplo, que trabajo mucho con lo cotidiano, a mí eso me ofrece una visión de mi día a día súper importante para luego ser más creativa. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, yo creo que esa visión artística puede aportar muchísimo a cualquier ámbito. Yo recuerdo que visité una exposición, se llamaba Iconos 2016, aquella vorágine, ¿no?, de cosas que sucedían. Y yo tengo un gran recuerdo, me pareció una exposición chulísima, había propuestas muy diferentes. Y me encontré allí a Carmelo, que era profesor de dibujo mío, Carmelo Arce, que era en el Amazon. Sí. Lo saludé, hombre, Carmelo, ¿cuánto tiempo? Y dije, ¿qué haces? Digo, aquí viendo esto. Digo, yo venía a ver arte, digo, pero aquí lo que hay son ideas. Y me miró y me dijo, ¿y qué te crees que es el arte hoy? Y entonces pues dije, gracias, Carmelo, por otra de tus lecciones. Muchas gracias. Vaya. Bueno, pues, Alicia, Rafa, ¿tenemos proyectos de futuro? ¿Hay algo encima de la mesa? ¿Qué estáis tramando? Hay cositas. Pues nada, yo inauguro ahora dentro de muy poquito en Madrid, en la feria de ASMAD, del 8 al 11 de julio. O sea que... Nada, ya tengo lo último. Tienes la maleta hecha. Lo último preparativo. Y nada, y aparte de la próxima edición de Z que tendremos este año, pues bueno, ahora terminando exposición en Torrox, en Málaga, con la Galería El Devenir. Bien. Y nada, planteando a ver qué va surgiendo. Qué bien, retomar ritmos, ¿no? Y por retomar fin. Normalidades perdidas. Pues yo, sobre todo, lo que más tengo ahora entre manos, digamos que es mi faceta emprendedora, que no la he comentado antes. Cuéntanos. Yo también, bueno, he montado mi propia empresa hace unos añitos y también estoy como impulsora en espacio plástico, lo que ha comentado Rafa. Uh-huh. Y bueno, bastante volcada en eso porque creo que es un proyecto súper necesario en la ciudad. Y bueno, luego también soy investigadora porque estoy en un programa de doctorado. Y bueno, estoy inmersa también en ese tema que me encantaría llegar incluso a publicar un libro, la verdad. Tiene mucho, no tiene, o sea, mucho ya tiempo, plan, ¿no?, ambicioso, pues. Sí, ¿de dónde sacas tú esa multilateralidad? Bueno, supongo que esa inquieta, ¿no?, ayuda, ¿no?, a moverse. Y bueno, con las cosas que van saliendo. Uh-huh. Intento también no dejar de crear, de hacer mis collages y de inventarme proyectos nuevos. Y no sé en unos añitos dónde estaremos. Sí, yo estoy viendo aquí tu Instagram y me encanta, ¿eh? Me encanta. Muchas gracias. ¿Has visto cómo era más de Picasso que de Velázquez? David, no malmetas. Bueno, pues esperamos ver a vosotras, vuestras obras, vuestros proyectos y vale. Vuestras ideas por la ciudad, y que eso no signifique que no estéis en otros sitios y en otros lugares del mundo, pero siempre es bueno que haya gente que se echa la cultura al hombro, se pone a trabajar y nos lanza sus propuestas, ¿no?, y nos golpea con ellas. Además, que seáis irreverentes con la juventud con la que tú te atesoras, por lo menos. Yo de a ti no te digo nada, Rafa, porque no sé, no quiero meter la pata, ¿no? Pero me parece que la irreverencia en la cultura es un valor por descubrir. Yo siempre digo que solo se fracasa cuando no se intenta. Hola. Así que... Gracias. Bueno, Alicia, Rafa, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.